Iniciamos aquí esta nueva misión de Anábasis cuando son las 11 y poco del miércoles 2 de julio de 2014. Estáis oyendo la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo desde hace más de 30 años en el 107.3 de la FM para la ciudad y parte de los alrededores de la misma. Y gracias a nuestra página web www.radiocuca.org puedes sentirlo desde cualquier parte del planeta. Anábasis se emite los miércoles a las 7 y se graba un poco cuando se puede, aunque estamos teniendo algunos problemas para que salgan los programas a esa hora y ese día, problemas que esperamos solucionar próximamente. Pero bueno, podéis contactar con nosotros en el teléfono 985-29-8137 si es que llamáis en los próximos minutos, en este rato a continuación. Vamos aquí al estudio de Ciudad Naranco y a través del correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Hacemos un programa de historia, aunque bueno, hoy nos vamos a salir ligeramente de lo habitual, que tampoco es la primera vez por otra parte, pero bueno, quizá tampoco nos salgamos tanto, pues no va a dejar de consistir en un episodio de historia literaria. Como anunciamos la semana pasada, vamos a tratar acerca de la figura del escritor escocés Irving Welsh y de su obra literaria, dentro de la cual sobresale su libro más conocido, Trainspotting, del año 1993, pero bueno, tiene alguna otra joya más que desgranaremos. Y bueno, en resumen, sí que va a consistir en lo habitual, que es hablar de lo que nos apetezca, y en todo caso, si en casi todas las ocasiones no solemos ser muy científicos, entre comillas, con la manera de abordar la historia, hoy directamente el programa va a estar falto de todo procedimiento. Cambiar de micro porque el otro parece que estaba saliendo solo por un canal. Bueno, recordad que podéis estar oyendo este programa en otros diales gracias a la cobertura de emisoras amigas como Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada y Radio Ela de Madrid, así como en sus respectivas páginas web. Y recordar también que colgamos todos nuestros programas en archive.org y próximamente los tendremos agrupados en una web propia. Y nada, sin más dilación, vamos a arrancar. Como decía, el programa va a estar dedicado en su totalidad a aproximarnos a la obra de Irving Welsh. Cualquier excusa era buena para para hablar de este tipo, pero vamos a hacerlo a raíz de la reciente publicación en castellano, traducido una vez más por Federico Corriente, de su libro Skag Boys, Los chicos del Jaco, que es ni más ni menos que una precuela de la mencionada Trainspotting. Y por ir entrando un poco en vereda, recordar o comentar para las que no tengáis idea, que seréis las menos, pues la adaptación cinematográfica de Trainspotting, dirigida por Danny Boyle y que se estrenó en el año 96, es una película que casi todo el mundo ha visto, pero bueno, el decir que el universo de la obra giraba en torno a la adicción a la heroína de cuatro amigos de Edimburgo, Mark Renton, Sick Boy, Spaz Murphy y Frank Begbie, con otro montón de gente alrededor, sobre todo en el libro, claro, pero también en la película, todo un universo de desgraciados y de sinvergüenzas en el que te puedes ver reflejado claramente a ti o a tu entorno al menos. Y bueno, la acción se desarrollaba más o menos entre los años 82 y 86, incluso hasta el 88, y hay que tenerlo relativamente en cuenta porque con la película esto no queda demasiado claro, que también es verdad que no era demasiado relevante el hecho, pero sí lo es para algunas de las cosas de las que hablaremos hoy aquí. Decía que la obra giraba alrededor de la adicción a la heroína de cuatro amigos y un círculo más amplio. Bueno, puntualizar que el dato no es exacto porque no todos ellos estaban enganchados, pero bueno, a lo que vamos, que todos estos chicos y chicas eran gente de clase trabajadora por origen social que no por actividad, por las razones que veremos, aunque ya las podemos adelantar, que son primero porque el universo de Trainspotting y otras obras del autor, que la reciente Skag Boys termina de delimitar claramente, es el universo de la reconversión industrial, del paro masivo, aunque bueno, también hay que mencionar que por accidentes de la historia, con todo lo dramático que fue todo el tema de los años 80, nunca tuvo parangón con cifras de paro que puede haber en España en estos momentos, por ejemplo, y bueno, por otro lado, porque la relación de esta chavalería con el trabajo asalariado es siempre muy, muy accidental, fundamental y evidentemente, por la adicción a las drogas, pero también por tempranas aficiones a la delincuencia y todo tipo de actividades ilícitas por parte de casi todos los personajes que desfilan por las obras. En marzo de 2009, Irving Welles visitaba Gijón como participante en un evento eminentemente gafapasteril en ese antro de la laboral, y bueno, independientemente de este hecho, pues a pesar de nuestra hostilidad a veces acabamos yendo a este tipo de sitios, no estuve en el acto, aunque bueno, hoy en día sí que quizás me hubiese acercado a curiosear. Bueno, el caso es que concedió alguna entrevista, vamos a leer un breve pero interesante artículo que escribió Pablo Guimón en el de otra manera despreciable periódico El País, para centrar un poco más todo esto que estamos hablando. No es fácil labrarse una sólida carrera de escritor cuando tu primera novela se convierte en obra de referencia para una generación, y menos cuando esta es la llamada Generación E, de Éxtasis. Trainspotting, escrito por Irving Welles en 1993, fue más que un bombazo editorial. Fue el retrato de una juventud hija de la clase trabajadora, pero mucho más interesada en pasárselo bien que en trabajar, y también fue la demostración de que a esa generación le quedaba algo de su malgastado tiempo para leer. Vendió más de 1 millón de ejemplares solo en Reino Unido, se tradujo a más de 30 idiomas y sigue siendo hoy, ¿quién hará estos estudios?, el libro más robado de la historia en las librerías británicas. Pero el tiempo pasa. Voy a ser igual que vosotros, decía un Renton redimido al final de la película, dirigida por Danny Boyle en 1996, que acabó de convertir Trainspotting en un fenómeno. El trabajo, la familia, el televisor grande que te cagas, la lavadora, el coche, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Welles, igual que su personaje, acabó eligiendo la vida. Hoy tiene 50 años y una mujer, la segunda de 28. Vive en invierno en Miami y en verano en Dublín. Es rico, bebe té verde y monta caballo. Ha escrito otros 9 libros y ha dirigido su primer largometraje, Good Arrows, que se estrenó en enero en la televisión inglesa. Dejó la heroína. Ya no acepta invitaciones para pinchar en Ibiza y ha rechazado diversas ofertas de participar en reality shows de famosos venidos a menos. Eso sí, mantiene su abono de temporada para ver a los Hibs, su equipo de siempre, y cuando puede se corre una juerga con sus viejos amigos de Edimburgo. Hoy, para redondear la paradoja, Trainspotting se lee en institutos y universidades británicas. Es gracioso, dice Wells. Antes les prohibían leerlo y ahora les obligan. Wells, nacido en Edimburgo en 1957, lleva un par de días en Gijón y ya luce una camiseta del Sporting. Acaba de publicar en su país una nueva novela, Crime. Pero lo que llega a las librerías estos días en España es su libro de relatos de 2007, Si te gustó la escuela, te encantará el trabajo. El primer libro de relatos que escribe después de The Acid House. Anoche ofreció una lectura de fragmentos de Crime en el marco del 5º Festival de Spoken Word, Palabra y Música, que se celebra este fin de semana simultáneamente en Gijón y en Sevilla, ciudad en la que ofrecerá esa misma lectura esta noche. Cuando se acaban de cumplir 15 años de la publicación de Trainspotting, Wells asegura que está trabajando en una precuela de aquel primer libro. Es irónico, reconoce. Un hombre de 50 años revisando un material escrito por un tipo de 28 sobre alguien de 21. Wells, evidentemente, no es el mismo. A principios de los 90, Irving Wells era un joven más de un Edimburgo con las calles llenas de desempleados y de heroína. Nacido en Leith, un duro barrio portuario, de un padre que trabajaba en el puerto y una madre camarera, dejó la escuela a los 16 años y entró de aprendiz en una tienda de reparación de televisores. Atraído por la escena punk, una noche de 1978, borracho, se metió en un autobús a Londres y estuvo allí viviendo en squads y tocando en bandas con nombres como El Piojo Público. A su regreso a Edimburgo acabó enganchado a la heroína durante 2 años y medio. Es algo de lo que me arrepiento, fue una época dura para mí y para los que me rodeaban, recuerda. Estaba pasando un duelo, acababa de morir mi padre y salí de un fracaso amoroso. Quería liberarme y acabé metido en la heroína, pero supongo que logré que aquella experiencia funcionara para mí en un modo positivo. Preguntado sobre cuál de los rasgos de su identidad le marca más, sigue pensando lo mismo, la clase. La británica es una sociedad muy movida por las clases, explica. Y crecer en una ciudad como Edimburgo, muy dividida entre lo muy rico y lo muy pobre, tiene un gran impacto en uno. Volviendo a Trainspotting, pues bueno, revisando materiales para hacer el programa, hemos cogido algunos trozos de la película y vamos a poner el primero. Está muy, muy pero que muy quemado, pero no por ello deja de ser brutal, y es la famosa elección que hace Renton entre las alternativas que le ofrece la sociedad del espectáculo y la de una vida modelada por la adicción al jaco. Alternativas las primeras que de mano pues rechaza, pero que acabará aceptando, y que es lo que le lleva a traicionar a sus amigos. Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Trainspotting fue un bombazo editorial y cinematográfico, como ya hemos apuntado. Como decía al principio, está protagonizada por por cuatro amigos. Si bien en la película el peso dramático lo llevó el personaje de Mark Renton, inmortalizado por Iwan McGregor, no es el caso en el libro, donde el protagonismo está bastante más repartido y no es desde luego para nada el caso en la segunda parte del libro, titulada Porno, aunque sí lo es en el reciente Skag Boys, que está prácticamente centrado en la vida de un Renton en vías de arruinar su juventud por sus coqueteos con la heroína. Y vamos a leer un extracto de esta obra. Pues que se vaya a tomar por culo, y de paso que se meta directamente en su culo hipócrita y manipulador todos sus babosos lugares comunes y sus abrazos falsos. Tú no entiendes la rabia interior y nunca la atenderás, le digo, mientras pienso en Orgrave y luego, por algún motivo, en Begbie. Yo me hago daño y me saboteo a mí mismo para no hacer daño a nadie que no se lo merezca, porque no se lo puedo hacer a gente como tú, que tenéis a la ley de vuestra parte. Noto que me sube la bilis. Si de verdad pudiera destrozar vuestro puto mundo, no perdería el tiempo jodiéndome la vida. Mark Renton es de toda esta banda de amigos probablemente el más inteligente, lo que no quiere decir el más listo. Es hijo de un trabajador de los astilleros de Govan, es oriundo de Leith, el emplazamiento portuario de Edimburgo. Mucha de la acción de las novelas de Wells discurren en este barrio, del que los nativos, por decirlo de alguna manera, en ocasiones afirman orgullosos en contra del discurrir de los tiempos que Leith no es Edimburgo. En la reciente Skag Boys, Renton compagina su exitosa estancia en la Universidad de Aberdeen con un trabajo en una empresa de carpintería. Anda metido a tope en la movida del Northern Soul y bueno, tampoco vamos a fusilar aquí a saco partes de las tramas, aunque va a ser inevitable, pero bueno, básicamente joderá su vida por una atracción y una fascinación prácticamente mágicas hacia la heroína. Es significativa su entrada en la Universidad de Aberdeen, pues es una rara avis en el mundillo de sus amistades, de todo su mundo, pero no deja de ser problemática, como el propio Renton reconoce en un pasaje, quizás porque es demasiado pretencioso para ser un barrio bajero de Leith y demasiado barrio bajero para ser un aplicado estudiante universitario al uso. Bueno, como presumí en la introducción de que íbamos a estar totalmente desprovistos de procedimiento, vamos a prescindir de hechos fundamentales en las obras y a traer a colación hechos en ocasiones que son secundarios. La precuela de Trainspotting, Skag Boys, comienza con Renton dirigiéndose con su padre a hacer de piquetes en la famosa y dura huelga minera del año 82-83, si mal no recuerdo, contra las pretensiones de... bueno, 82-84 creo, si no me equivoco, contra las pretensiones de Margaret Thatcher de cerrar los pozos, que es lo que acabó sucediendo, como todos sabréis. Y bueno, iba a abrir el programa con ello, aunque como quizá iba a quedar un poco deslavezado, optamos sin más por introducirlo aquí mismo. El autobús nos espera en la plaza vacía que hay detrás de Argyle Street. Un borrachín incordia a los piquetes pidiéndoles calderilla. Desaparece en la noche tambaleándose, aparece de nuevo y repite toda la operación, y así una y otra vez. Me subo al autobús para no ver a ese puto plasta. El cabrón me da asco, no tiene la menor dignidad ni conciencia política. Tiene una mirada desquiciada, pone los ojos en blanco y frunce esos labios blandengues que tienen esa cara moratada. El sistema lo ha machacado y lo único que es capaz de hacer el muy parásito es gorronearle a la peña que tiene huevos para luchar. Gilipollas, salto, casi sin darme cuenta. No juzgues tan deprisa, hijo. El acento de mi padre se ha vuelto más de Glasgow. Bajarse del tren desde Edimburgo en Queen Street tiene ese efecto sobre él. No sabes por lo que habrá pasado ese tipo. No digo nada, pero no me interesa lo que le haya podido pasar al asqueroso ese. En el autobús me siento con mi padre y un par de antiguos colegas suyos de los astilleros de Govan. Me mola, porque me hace sentirme más unido a él que mucho tiempo. Llevábamos siglos sin hacer nada juntos, los dos solos. Pero está muy callado y pensativo, seguramente porque a mi hermano pequeño, Davy, lo han tenido que volver a ingresar en el hospital. En el autobús hay mucha priva, pero a nadie le está permitido tocarla hasta la vuelta. Entonces celebraremos haber parado a los putos camiones esquiroles. Eso sí, llevamos papeo a mogollón. La abuela Renton ha preparado montones y montones de bocatas de pan de molde blanco y esponjoso, de queso y tomate y de jamón york y tomate, como si fuéramos a un funeral. Eso sí, el ambiente es más de partido de fútbol que de funeral o de piquete. Con tanta banderola colgada en las ventanas, esto parece una final de copa. La mitad de los que van en nuestro autobús son mineros en huelga de los pozos de Ayrshire, Lanarkshire, Lothians y Fife. La otra mitad son sindicalistas, como el viejo, y compañeros de viaje varios, como yo. Me dio una alegría enorme cuando mi padre me dijo que me había conseguido una plaza. A los politiqueros de la uni les daría una envidia que te cagas si se enteraran de que he estado en algún autobús oficial del Sindicato Nacional de Mineros. El autobús apenas ha salido de Glasgow cuando la noche se disipa y da paso a un hermoso cielo matinal de verano de tonos azul verdosos. Aunque sea temprano, hay unos cuantos coches en la carretera y algunos tocan el claxon en solidaridad con la huelga. Al menos consigo charlar un poco con Andy, el mejor amigo de mi padre. Es un whisky injuto, sal de la tierra, exsoldador y militante del PC de toda la vida. Tiene las facciones angulosas y una piel casi translúcida, de tono amarillo nicotina. Así que en septiembre vuelves a la uni, ¿no, Mark? Sí, pero el mes que viene algunos vamos a coger el Interrail y viajar por toda Europa. He estado currando mi antiguo tajo de carpintero para reunir algo de guita. ¡Ay, qué grande es la vida cuando se es joven! Disfruta todo lo que puedas. ¿Tienes novia en la universidad? Antes de que yo pueda contestar, mi padre aguza el oído. Más vale que no, o la Hassel esa se subirá por las paredes. Es un encanto de chiquilla, le dice Andy, y luego se dirige a mí. ¿A qué era lo que se dedicaba, Mark? Es escaparatista. Trabaja en Beans, en los grandes almacenes esos del West End, informa Andy. En el careto de mi padre se dibuja una gran sonrisa de cocodrilo. Si el muy capullo supiera qué clase de relación tenemos Hassel y yo, se le quitarían las ganas de darme tanto la matraca con ella. Pero esa es otra historia. Al viejo sencillamente le alegra verme con una tía, porque, debido a mis gustos musicales, estuvo años preocupado por si le había salido maricón. Tuve una preadolescencia agresivamente glam rock y en la adolescencia me hice puncarra. Y una vez mi hermano Billy me pilló, pero esa es otra historia. Vamos a llegar a la hora, y cuando cruzamos la frontera con Inglaterra todavía hace fresco, pero según nos vamos acercando a Yorkshire y a las carreteras más pequeñas, el ambiente empieza a enrarecerse. Hay policías por todas partes, pero en vez de detener el autocar cada pocos metros sin motivo alguno, como nos esperábamos, nos hacen señales para que sigamos. Hasta nos dan indicaciones para ayudarnos a llegar al pueblo. ¿De qué cojones va esta historia? Pregunta en voz alta un tío. ¿Qué ha sido de los controles y el acoso habituales? Colaboración ciudadana, le responde otro riéndose. Mi padre se fija en una hilera de polis sonrientes. Uno de ellos nos saluda con la mano y con una sonrisa de oreja a oreja. Esto no me gusta nada. Aquí pasa algo raro. Mientras no nos impidan obligar los esquiroles a dar media vuelta, suelto yo. Tú no pierdas la cabeza, me advierte con un gruñido antes de fruncir el ceño. ¿Dónde anda el amigo ese con el que has quedado? Es uno de los chicos de Londres con los que compartí una casa ocupada en Shepherd's Bush. Se llama Nixie, es buena gente. Seguro que es otro de esos punks taraos. No sé qué clase de música oír ahora, replico un tanto irritado. A veces el viejo puede ser bastante capullo. El punk rock, dice riéndose desdeñosamente con sus colegas. Otra moda de la que se hartó. ¿Cuál es la última? ¿La historia esa del soul durante toda la noche? Mira que bajar al Bolton Casino a beber Coca-Cola. Es el Wigan Casino. Da igual, menudas nochecitas serán esas. Latas de refrescos. Andy y algunos más se suman al cachondeo. Yo me callo y me aguanto porque hablar de música con viejos chochos no tiene ningún sentido. Me entran ganas de decirles que Presley y Lennon son pasto de los gusanos y que a ver si lo superan de una vez. ¿Pero para qué? Hay un ambiente guapo en el autobús y, como ya he dicho, no tiene sentido discutir. Finalmente, con ayuda de la policía, entramos en el pueblo y dejamos el autobús aparcado en la calle principal, en fila con todos los demás. Resulta raro, porque es muy temprano y a medida que se va reuniendo más gente, el sol empieza a calentar. El viejo se escabulle en busca de una cabina y me doy cuenta por la expresión de su careto de cuál ha sido el tema de conversación y de que las noticias no son buenas. ¿Todo bien? Sí, contesta con gesto abatido. Tu madre dice que el peque ha pasado una noche espantosa. Tuvieron que ponerle oxígeno y toda la pesca. Ah, vale. Seguro que estará bien, le digo. Saben lo que hacen. Joder, hasta aquí tiene que estropear las cosas el cabrito ese. Mi padre dice que no tendría que haber dejado a Davy con mi madre porque ella no hace bien lo del drenaje postural y le preocupa que las enfermeras del hospital estén demasiado liadas para dedicarle el tiempo necesario. Cabecea con careto compungido. No se le puede acumular líquido en los pulmones. No quiero volver a oír la misma mierda. Estamos en Yorkshire y el ambiente sigue siendo cojonudo, pero es como si la sensación de final de copa se hubiera convertido en un rollo tipo festival de música o algo así. Todo el mundo está eufórico y nos movemos hacia el campo donde están reunidos los piquetes. Hasta mi padre se anima y le cambia la insignia de su sindicato por la del de los mineros a un tío de Yorkshire con el que se ha puesto a hablar, y cada uno se coloca orgullosamente la insignia del otro en el pecho, como si fuera una medalla. Vemos a la poli reuniéndose delante de unas barreras que han puesto. Joder, hay mogollón de pasma. Me fijo en los cabrones de camisa blanca de la Metropolitana de Londres. Uno de los tíos que iba en el autobús nos dijo que no querían poner mucha poli de Yorkshire en primera línea, por si había lealtades divididas. En nuestro lado hay pancartas de todos los sindicatos y grupos políticos imaginables, que se han sumado a la convocatoria. Pero empiezo a ponerme nervioso. Llegan más polis. Parece que por cada piquete que viene a engrosar nuestras filas, las fuerzas policiales primero nos igualan y luego nos superan. Andy da la voz a la inquietud creciente que se respira. Llevan años preparándose para esto, desde que los mineros tumbaron a Heath. Es imposible no ver la planta que queremos rodear. La dominan dos gigantescas chimeneas fálicas que salen de una serie de edificios industriales victorianos. Parece un mal augurio, pero la policía nos ha ido llevando hacia un campo enorme que hay en el lado norte. De repente dejan de oírse consignas y se impone la calma. Me fijo en la planta. Me hace pensar en Auschwitz y por un instante tengo la inquietante impresión de que van a acorralarnos y empujarnos al interior del recinto, como si dentro hubiera cámaras de gas, porque la policía no solo supera los piquetes en número, sino que ahora nos rodea por tres lados. El cuarto está cortado por una vía férrea. «Estos hijos de puta saben lo que hacen», dice Andy, meneando la cabeza con gesto apesadumbrado. «Nos han traído directamente aquí. ¡Algo traman!» Tengo la impresión de que no se equivoca, porque un poco más adelante veo unos 50 polis a caballo y a unos cuantos más con perros. Se nota que la cosa va en serio porque no se ven mujeres policía por ningún lado. «Tú no te apartes de nosotros», me dice mi padre, mirando con suspicacia a un grupo de muchachotes robustos de Yorkshire que, por lo visto, tienen ganas de entrar a saco. De repente surge de la multitud una ovación breve pero ensordecedora. Se recibe a Arthur Scargill como si fuera una estrella de rock y empieza a oírse el himno Victory to the Miners. El viento le levanta los mechones largos que le tapan la calva y se pone una gorra de béisbol americano. Nos precipitamos hacia adelante para ver a Scargill y un tipo de nuestro autobús que se llama Cammy le dice a Andy. Dicen que han estado por aquí un montón de infiltrados del MI5. A mí no me gustaba esa forma de hablar, porque prefería imaginarme a los servicios secretos británicos más en plan Sean Connery, vestidos de smoking y jugando a la ruleta a Monte Carlo, no como unos cabrones desgraciados que andan metiendo las narices por los pueblos mineros de Yorkshire, haciéndose pasar por currantes y delatando a todo Dios. Scargill lleva el megáfono y se pone a soltar uno de sus típicos discursos enardecedores, de esos que me ponen de punta los pelos del cogote. Habla de los derechos que los trabajadores han conquistado a lo largo de años de lucha y dice que si se nos niega el derecho a la huelga y a organizarnos, no somos más que esclavos. Sus palabras son como una droga. Alrededor, se nota que le meten a todo el mundo en el cuerpo, que humedecen los ojos, que enderezan las espaldas y fortifican los corazones. Cuando concluye con el puño levantado, el himno Victory to the Miners llega al paroxismo. Los dirigentes mineros, Scargill incluido, discuten con los jefes de la poli. Les dicen que nos están impidiendo situarnos donde hace falta para poder piquetear como es debido y que nos han acorralado en un campo que está demasiado lejos de la planta. Para eso nos habríamos quedado en el puto Leeds de los huevos, le grita un tío grandullón que lleva una chaqueta de trabajo a un poli que luce patillas de chuleta de cerdo y equipo antidisturbios al completo. ¡Sois una puta vergüenza! El cabrón se queda impasible, mirando al frente, como si fuera un guardia del palacio de Buckingham. Pero los ánimos vuelven a cambiar y parece que la tensión se disipa cuando de repente alguien lanza un balón a la multitud y unos cuantos empezamos a jugar al fútbol utilizando cascos de minero para marcar los postes de las porterías. Me entra un subidón al ver a ese capullín cockney picajoso de Nixie. Está en plena forma, soltando chorradas y fanfarroneando, así que me lanza a saco y le hago una entrada bien guarra a dos pies. «¡Toma, cabronazo inglés!», grito mientras se cae. Acto seguido, él se levanta de un salto aullando. «¿Eres del puto MI5 o qué, puto yoke de los huevos?». tipo inteligente, Mark Renton, como decíamos, tiene unos cuantos pasajes diseminados aquí y allá por los distintos libros en los que manifiesta su abierto desprecio por todo el sectarismo que impregnaba su lugar de origen. Si bien no tan enfangado el tema como en el norte de Irlanda, un territorio muy pequeño que ha contemplado unas carnicerías terribles en los últimos 5 siglos, de las menos desdeñables son los hechos conocidos como los Troubles, que abarcarían desde finales de los años 60 hasta el 98 con los acuerdos de Viernes Santo, pero que en cierto modo todavía perduran y me da que van a perdurar un buen puñado de décadas. El sectarismo entre comunidades católicas y protestantes también está muy vivo en las ciudades de Edimburgo, Glasgow, escenificado sobre todo en temas como el fútbol, muy presente en la obra de Irving Welsh, con las distintas rivalidades entre el Hibernian Football Club, los Hibs, los Hibbies, por un lado, y los Hearts of Midlothian, los Hambos en Edimburgo, por otro, el Celtic y los Rangers en Edimburgo, y bueno, muy perfilado también precisamente en cuanto a la actitud a tomar respecto de la guerra del norte de Irlanda. Uno de los hermanos de Mark, Billy Renton, anda entrando y saliendo del ejército británico, licenciándose y reenganchándose a filas, y está muy metida en. Está muy, muy metido, perdón, en el sectarismo orangista. No, grita ella. Y pienso en lo que molaría un dios así. Uno que odiara a los putos cristianos, a los musulmanes, a los judíos y a todos los demás capullos que le tocaran los huevos. E incluso, o sobre todo, a los cabrones esos que justifican las castas, a los putos budistas. Pero mi pequeño exabrupto ha sido escuchado, sin querer. Ha creado una muestra de unidad cristiana. Vamos, Mark, ya basta, hijo, me suelta Kenny. Y mi padre y sus hermanos se acercan a toda prisa, acompañados por Billy. Dougie no es mal tipo, pero Charlie es un fanático superficial y venenoso. Fue el que metió a Billy en toda esa mierda orangista, y encima mi padre lo sabe. Me mira con el ceño fruncido como si yo fuera la escoria del Averno. Estoy seguro de que Billy le ha contado la movida de la paja de Davy. Empiezan a dar vueltas a mi alrededor como buitres. Busco a Franco con la mirada, pero está en la barra con Jung. Entonces aparece Fiona a mi lado y se pone a pedir excusas y a embelesar a todo el mundo sin proponérselo. Está alterado, pero ¿cómo, cielo? Y un huevo peludo estoy alterado. Lo que me altera es la mierda esta. Protestantes y papistas. El furgón de cola de los fracasados de los bajos fondos. Destilado a partir de los desechos de las dos tribus blancas más endógamas de la cristiandad europea. Unas alimañas retorcidas y rabiosas que saben intuitivamente que forman parte de lo más infecto del montón de basura, del puñado de rocas heladas más inmundo del Mar del Norte, y que no saben hacer otra cosa que pensar en a quién convertir en chivo expiatorio de su triste suerte. Para ellos, la aparición del monstruo en forma de mi hermano fue una ocasión, cristiana, enviada por Dios. Se le escapó el hecho de que Davy seguramente era el nadir que solo podían haber producido unos normales sectarios como ellos, porque, al margen de los colores de mierda de paloma que luzcan en torno a sus simiescos hombros, o de las baladas de lealtad o rebelión mierderas y monocordes que canten, están todos cortados por el mismo patrón apestoso de idiotez nociva. Y por cierto, que en otro pasaje bien conocido que vamos a ilustrar también de la mano de la película, Renton también se revuelve contra las pretensiones independentistas escocesas que aparecen también en otros pasajes de la obra de Irving Welsh. ¿A qué estáis esperando? Tommy, esto no es normal, tío. ¡Es la inmensidad natural! ¡Mirad, aire puro! Mira, Tommy, ya sabemos que lo estás pasando muy mal con Lizzie, pero no hace falta que lo pagues con nosotros. ¿Es que no te enorgulleces de ser escocés? ¡Es una mierda ser escocés! ¡Somos lo más bajo de entre lo más bajo! ¡La escoria de la puta tierra! La basura más servil, más miserable y más patética jamás salida del culo de la civilización. Algunos odian a los ingleses, yo no. Solo son soplapollas. Estamos colonizados por unos soplapollas. Ni siquiera encontramos una cultura decente que nos colonice. Estamos gobernados por unos gilipollas. Esto es una grandísima mierda, Tommy. Y todo el aire puro del mundo no cambiará las putas cosas. Y bueno, no tenemos tiempo ni capacidad para tratar aquí en Anábasis todos los temas que nos gustaría, pero sí que está previsto tocar el tema de Irlanda y en especial del norte en futuros programas, que esperemos que no se demore mucho. Pues bien, sin entrar demasiado en un tema que no deja de ser muy complicado y de tener muchos matices, comentar simplemente que el ejército británico estuvo desplegado en las calles de Irlanda del Norte un par de décadas tras el estallido de de un agudo conflicto social y sectario en los años 1968-69 en Belfast, en Derry, supuestamente para evitar males mayores y combatir la amenaza terrorista encarnada fundamentalmente en las actividades de un reconstruido desde las cenizas ejército republicano irlandés del IRA, partidario de expulsar a los ingleses de Irlanda y de proceder a la unificación de la isla, lo que la época, que yo ya no en la actualidad no es políticamente correcto, significaba expulsar o doblegar a los norirlandeses partidarios de la vinculación con Gran Bretaña, los que podemos calificar como unionistas en unos casos, lealistas en los casos más extremos, orangistas en todos los casos, en el sentido de afirmar los postulados de la Orden de Orange, sociedad de tipo masónico que fue creada con la exclusiva finalidad de perpetuar el dominio de la comunidad protestante en Irlanda. Y bueno, esta presencia británica tiene hitos tan famosos como esta presencia del ejército británico, mejor dicho, tiene hazañas tan épicas como los acaecidas en el Domingo Sangriento de 1972 en Derry. Bueno, que todo este rollo y esta ciénaga histórica la hemos traído a colación simplemente para apuntalar un poco todo esto de la pertenencia de Billy Renton al ejército británico en uno de los pasajes más conocidos y memorables de Trainspotting, que no sale en la película. Bar Renton asiste al funeral de su hermano. Hace un día hermoso, eso parece que debes decir. Concentrarse, en la tarea del momento. Mi primer entierro. Alguien dice, venga, Mark, una voz suave. Me adelanto y agarro la cuerda. Ayudo a mi padre y mis tíos, Charlie y Daggy, a bajar los restos de mi hermano hasta la tierra. El ejército ha puesto la pasta para la función. Déjenoslo a nosotros, le dijo a mamá el bien hablado oficial de beneficencia. Déjenoslo a nosotros. Sí, este es el primer entierro al que he asistido. Actualmente, lo normal son incineraciones. Me pregunto lo que habrá en la caja. De Billy no mucho, eso seguro. Me vuelvo a mirar a mamá y a Sharon, la chorba de Billy, que están siendo consoladas por un surtido de tiitas. Lenny, Pisbo y Nash, los colegas de Billy, están aquí, junto con alguno de sus compas militronchos. Billy Boy, Billy Boy. Hola, hola, somos los... No tiene nada que ver con... No dejo de pensar en ese viejo tema de los Walker Brothers, el que versioneó Mitchure. No hay nada de que arrepentirse, no hay lágrimas, adiós, no quiero que vuelvas, etcétera, etcétera. No puedo sentir remordimientos, solo ira y desprecio. Me hirvió la sangre cuando vi la puta Union Jack sobre su ataúd, y ese escurridizo y repeinado cabrón de oficial, que obviamente está fuera de su elemento aquí, intentando hablar con mi madre. Peor aún, esos cabrones de Glasgow, de la parte del viejo, han venido en masa. Tienen la boca llena de mierda acerca de cómo murió al servicio de su país y toda esa bazofia servil de los unos. Billy fue un pobre cabrón, pura y simplemente. Ni un héroe ni un mártir, solo un cabrón atontolinado. Me entra un ataque de risa que amenaza con superarme por completo. Casi me doblo riendo histéricamente cuando el hermano de mi padre, Charlie, me agarra por el brazo. Parecía hostil, pero es que ese cabrón siempre lo parece. Effie, su mujer, aparta al gilipollas diciendo, «El chico está trastornado. Es su forma de mostrarlo, sí. El chico está trastornado. Daros un jodido fregote, pedazo de cabrones whiskies esquivajabones. Billy Boy. Así es como lo llamaban esos cabrones cuando era un chaval. Siempre era, «¿Qué tal, Billy Boy?». Conmigo, remoloneando tras el sofá, era un, «Sí, chaval», a regañadientes. Billy Boy, Billy Boy. Te recuerdo sentado encima de mí, completamente inmovilizado contra el suelo. El esófago estrechado hasta el ancho de una pajita. Rezando, mientras mis pulmones y mi cerebro se vaciaban de oxígeno para que mamá volviera del prestos antes de que aplastaras la poca vida que quedaba a mi escuálido cuerpo. El olor del pis procedente de tus genitales. Una mancha de humedad en tus pantalones cortos. ¿De verdad era tan excitante, Billy Boy? Espero que sí. Ahora realmente no puedo echártelo en cara. Siempre tuviste un problema con esas cosas. Esas descargas poco apropiadas de heces y orina que solían volver loca a mamá. ¿Cuál es el mejor equipo? Me preguntabas, aplastando, apretando o retorciendo con más fuerza. Sin cuartel para mí hasta que decía, los Hers. Incluso cuando os jodimos 7-0 el día año nuevo en Tencastle, tuviste que hacerme decir Hers. Supongo que debería haberme sentido halagado por el hecho de que una palabra mía tuviese más peso que el verdadero resultado. Mi bien amado hermano estaba al servicio de su majestad, de patrulla cerca de su base en Crossmaglen, Irlanda, en la parte que se halla bajo dominio británico. Habían abandonado su vehículo para examinar una barrera cuando ¡Pow! ¡Sap! ¡Bang! ¡Sui! Y nunca más se supo de ellos. solo 3 semanas antes del final de su periodo de servicio. Murió como un héroe, dicen. Recuerdo esa canción, Billy, no seas un héroe. De hecho, murió como un gilipollas uniformado de repuesto, caminando por una carretera comarcal con un rifle en la mano. Murió como un ignorante víctima del imperialismo, sin tener ni puta idea acerca de las múltiples circunstancias que llevaron hasta su muerte. Ese era el mayor crimen, que no tenía ni puta idea. Todo lo que tenía como guía en esa gran abertura por Irlanda, que le llevó a la muerte, eran unos cuantos sentimientos sectarios vagamente esbozados. El cabrón murió como vivió, completamente despistado. Su muerte me benefició, salí las noticias de las 10. En términos warholianos, el cabrón tuvo sus 15 minutos de fama póstuma. La gente nos ofreció su simpatía, y aunque estuviese desencaminada, era agradable recibirla de todos modos. ¿Para qué va uno a decepcionar a la gente? Algún cabrón de la clase dominante, un ministro joven o algo así, dice en su voz de Oxbridge que Billy fue un joven valiente. Era exactamente la clase de cabrón al que habrían pegado la etiqueta de cobarde malhechor si en vez de estar al servicio de su majestad hubiese estado merodeando por las calles de civil. El puto aborto con patas dice que se perseguirá implacablemente a sus asesinos hasta dar con ellos. Pues así sea, cojones, haciendo todo el recorrido hasta llegar a la puta casa de los comunes. Valga lo dicho para la figura literaria de Matt Renton, y volviendo al reciente Skag Boys, el libro que aborda la llegada de la heroína a las calles de Escocia, pues contiene para explicar este fenómeno unas notas sobre la epidemia que como bien decía el amigo Rafa Corrector, servirían excelentemente para confeccionar pues un libelo, ¿no? Notas sobre una epidemia, segunda parte. Bajo el gobierno laborista de James Callaghan, 1976-1979, la inflación y el paro aumentaron hasta alcanzar niveles de posguerra. El cartel electoral del Partido Conservador reflejaba el espíritu de la época. En él se veían personas abatidas en la cola del subsidio por desempleo y el eslogan «Labor isn't working». Tras la elección de Margaret Thatcher, en la primavera de 1979, la tasa del paro laboral se triplicó, pasando de 1,2 millones de parados a 3,6 millones en 1982 y se mantuvo por encima de los 3 millones hasta 1986. Durante el mismo periodo, el número de parados de larga duración aumentó hasta superar el millón de personas. Se calculó que había 35 personas compitiendo por cada vacante. Durante este intervalo, también se reemplazó el empleo a tiempo completo por empleo a tiempo parcial y cursos universitarios, muchas veces a tiempo parcial, que supuestamente servirían para reconvertir la mano de obra, con el fin de situarla a la altura de los requisitos del nuevo orden económico. A lo largo de este periodo, las estadísticas gubernamentales se politizaron más que nunca. Con 29 cambios en la forma de calcular las cifras del desempleo, se consiguió que, en la práctica, fuese imposible establecer el total real. Cientos de millares de personas desaparecieron de las listas del paro, con lo cual cada vez era más difícil acceder a subsidios, y, además, solo se contabilizaban como auténticos parados a quienes los percibían, en lugar de contabilizar a todos los solicitantes. Al margen de todas las disputas políticas de esta era, hubo un factor irrefutable. Cientos de millares de jóvenes de clase trabajadora del Reino Unido tenían mucho menos dinero en el bolsillo y disponían de mucho más tiempo. Nota sobre una epidemia, tercera parte. En 1827, Thomas Smith, licenciado de la célebre Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo, se hizo cargo de la botica de su hermano William. Empezaron a manufacturar productos químicos y medicinas elaboradas con productos de origen vegetal. 10 años después, se orientaron hacia los alcaloides, la morfina en particular, que empezaron a extraer del opio. John Fletcher MacFarlane, un cirujano de Edimburgo, se había hecho cargo de una farmacia en 1815 y había consolidado un importante comercio de láudano. Más tarde fabricó morfina, cuya demanda se había incrementado gracias a la aparición de la aguja hipodérmica que aumentaba la eficacia de la droga permitiendo inyectarla directamente en el torrente sanguíneo. El negocio de MacFarlane prosperó y además de vendajes quirúrgicos, fabricaba también anestésicos, éter y cloroformo. En 1840 abrió una fábrica y hacia la primera década del nuevo siglo, J.F. MacFarlane Co. and Company se había convertido en uno de los mayores proveedores de alcaloides del país. Ambas empresas siguieron creciendo por medio de absorciones y adquisiciones, y en 1960 se fusionaron para formar MacFarlane Smith Limited. En 1963 la compañía fue adquirida por el grupo Glaxo, y hoy en día sigue dando empleo a más de 200 trabajadores en su planta de Wakefield, en el distrito de Gorgie, Edimburgo. La creencia de que la heroína que inundó las calles de Edimburgo a comienzos de la década de 1980 tenía sus orígenes en productos de base opiácea fabricados en dicha planta, debido a una serie de infracciones de las medidas de seguridad, gozó de amplia difusión. Cuando dichos problemas de seguridad se resolvieron, se atendió la enorme demanda local de heroína con mercancía barata de procedencia pakistaní, que a la sazón ya había inundado el resto del Reino Unido. Los teóricos de la conspiración señalan que esta saturación de heroína de importación se produjo poco después de los disturbios generalizados que tuvieron lugar en 1981 en muchas de las áreas más pobres de Gran Bretaña y que, en los casos de Brixton y Toxteth, recibieron la máxima atención mediática. Después de Mark Renton, el segundo personaje más destacable de esta trilogía de Trainspotting, el primero en muchas ocasiones es el conocido como Sick Boy. No nos vamos a detener mucho con él. Es probablemente, en mi opinión, claro, el personaje más despreciable de todas esas obras y el más listo, que no el más inteligente. Su apodo de chico enfermizo va precisamente por esta parte despreciable de su personalidad y no tanto por la adicción al jaco. En la película probablemente quede poco perfilado este aspecto en el sentido de persona extremadamente manipuladora, fundamentalmente con las mujeres, y se quede más en la retina la parte de sus ingeniosas reflexiones sobre la vida y sus imitaciones de Sean Connery. Tenemos también la figura de Spath Murphy, personaje entrañable donde los haya, con pasajes inolvidables como el que pondremos a continuación de toda esta gentucilla que hace la historia en unas condiciones que no ha elegido, por que diría el abuelo Carlos Marx. Y bueno, este es el que acaba más hecho polvo, a pesar de ser probablemente como persona pues la mejor de todas. Al dejar la heroína, intenté llevar una vida útil y satisfactoria como ciudadano de bien. Buena suerte, Spad. Gracias, Ocil. Ahora recuerda, ¿qué? Si creen que no te estás esforzando, tendrás problemas. Al más leve indicio irán de cabeza los del paro. Este cabrón no se está esforzando y se acabó el puto subsidio, ¿verdad? Verdad. Pero por otra parte, si te esfuerzas demasiado, podrían darme el puto burro. Exactamente. Una pesadilla. Estás en la cuerda floja. En la puta cuerda floja. A mí lo que me pasa es que me corto con los mendas de la entrevista. Me entran los nervios y no contesto a nada. Como si fuera un futbolista y me pusiera nervioso ante una gran oportunidad, tío. Prueba un poco de esto, Spad. Sí, una pizca de Spitz es justo lo que me hace falta. ¡No! Yo fui a Craig Newton. Solo puse lo del Royal Edinburgh College para ayudarme a conseguir empleo. Hay demasiada discriminación en esta ciudad, tío. Porque las dos son escuelas, ¿no? Y estamos todos en el mismo barco. Y yo quería hacer hincapié en la idea general, evitando los detalles y tal, porque la gente se obsesiona con los detalles, como a qué colegio fui, cuántos aprobados tengo, podrían ser 6, podrían ser 0. Eso no importa. Lo que importa es que yo existo, ¿no? Señor Murphy, ¿quiere usted decir que mintió en su solicitud? No, Bueno, sí, solo para meter el pie en la puerta, demostrando que tengo iniciativa. Pero a usted le he enviado aquí la oficina de empleo. No tenía necesidad de meter el pie en la puerta, como usted dice. Sí, de acuerdo. Lo que tú digas, tío, lo siento. Tú eres el menda del sillón. Yo me limito a estar aquí. Bueno, es obvio que estoy aquí, tal. Señor Murphy, ¿qué es lo que le atrae exactamente de la industria del ocio? Que mi placer... placer está en el ocio de los demás. ¿Considera que tiene usted algún defecto? ¡Ah, sí! Porque de hecho soy un pelín perfeccionista y tal. Sí, lo soy. Verá, para mí todo tiene que ser lo mejor o si no nada. Como si en cuanto las cosas se pusieran un pelín chungas, entonces todo me la sudara. Sin embargo, hoy tengo buenas vibraciones con lo de la entrevista, tío. Buen rayete, todo bien, ¿no? Gracias, señor Murphy. Ya le informaremos. El placer ha sido mío, tío. Spad lo había hecho muy bien, estaba orgulloso de él. La había cagado como está mandado. Había que reconocérselo. Inolvidables también en porno, el proyecto de Spaz de escribir una historia del barrio de Leith. Y bueno, para ir acabando con los cuatro ases de esta trilogía, hay que mencionar en último lugar a Frank Begbie, alias Franco, alias Generalísimo, inmortalizado por la actuación memorable de Robert Carlyle en la película de Trainspotting y prototipo de la clase de psicópatas que desfilan en muchas ocasiones por el universo literario de Irving Welles. Ese universo literario, por cierto, que hay que apuntar, es todo un microcosmos del Edimburgo y, bueno, y no solamente de Edimburgo, de los últimos 50 años, y que se sigue desarrollando en las obras que transcurren en tiempos más actuales y en el que los personajes, pues, de Trainspotting hacen cameos en otras novelas y viceversa, y una gran gama de secundarios desfilan por todas ellas. Trainspotting fue la primera obra de Irving Welles, publicada en el año 93, escrita en dialecto escocés, plagado de jerga barrio bajera y de clase obrera, y hasta la siguió en el año 94 el libro de relatos de Acid House, que también tuvo, a través de tres de los relatos, una adaptación cinematográfica mucho menos recomendable que la de Trainspotting, pero que bueno, ahí está para verla. El libro tiene relatos de muy desigual factura, incluía al final del libro una mini novela de título Un listillo, muy divertida y con temática muy parecida a Trainspotting, con un personaje por cuya actividad laboral me puedo sentir en ocasiones muy identificado. Ya que antes mencionábamos a Lyra, en octubre de 1984 este grupo armado detonaba un artefacto en un hotel de Brighton en el que se celebraba el congreso anual del Partido Conservador, atentado que a punto estuvo de llevarse por delante a todo el gabinete británico, Margaret Thatcher inclusive, y que se saldó con 5 personas muertas. En Acid House un personaje se refería a estos hechos de la siguiente manera. Me acuerdo muy bien de aquello. Cuando salió en la tele, mi viejo dijo, ya era hora de que alguien les metiera a sus hijos de puta. Recuerdo que me sentí lleno de orgullo y admiración por él. No me gusta ver sufrir a ningún ser humano. Eso está muy bien como principio moral abstracto, Avril, como concepto teórico de sobremesa, pero es innegable el absoluto placer gratuito que produce ver dolor y sufrimiento en los miembros de la clase dominante. Espero que me estéis tomando el pelo, dijo compasivamente. Espero de verdad que así sea por vuestro bien. Si no es así, es que sois gente enferma y embrutecida. «Desde luego que sí», dijo Darren. «Pero al menos nosotros no embrutecemos a nadie. No atracamos, violamos, asesinamos en serie o matamos de hambre a los inocentes. Solo tenemos fantasías en las que destruimos a las alimañas que llevan años jodiéndonos la vida. Y otra cosa que no hacemos», añadió sarcásticamente, «es robarle a la gente la ropa interior». Y bueno, sobre estos mismos hechos compuso el grupo Angelic Upstarts la polémica canción que va a sonar a continuación. Recordar que estáis... escuchando a Anábasis, que estamos dedicando un programa al escritor Irving Welsh y que estáis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca. Are they at war? Who can justify? Are you so holy? Have you got the right? Who is the judge? And who is your jury? Let them get it by decree. What do you hold in front of them? It's only your democracy. There's a killer on the streets, a killer on the trigger. And who is the winner? And who is the winner? There's a bomb gone up in Brighton, a bomb gone off to kill. There's a bomb gone up in Brighton, a bomb gone off to kill. Killers unite, killers with the right. You hold a pistol or cut by the knife. So cry to me of cowards and countries with the right. The right to take up the fight. Wiped out in a sea of hate as dust falls in the night. Never to learn till disaster strikes. And there's a killer on the streets, a killer on the trigger. There's a bomb gone up in Brighton, a bomb gone off to kill. There's a bomb gone up in Brighton, a bomb gone off to kill. There's a bomb gone up in Brighton, a bomb gone off to kill. Riding, a bomb gone off to kill. En el año 95 Welsh publicaba su tercer libro, una novela muy notable que llevó el título de Las pesadillas del marabú, Marabou Stork Nightmares en inglés, que se desarrollaba a caballo entre la barriada de Muirhouse, de donde era oriundo su protagonista Roy Strand y otros paisajes urbanos escoceses, y por otro lado los escenarios de la Sudáfrica de la apartheid, con el telón de fondo de las agresiones sexuales a mujeres. Es la novela más desconocida de Irving Welsh en castellano. Es difícil de encontrar porque es la única que no ha publicado la editorial Anagrama. Está en la editorial Debate y nunca la reeditaron desde aquella primera edición, por desgracia. Y bueno, vamos a leer dos extractos que tomé en su día. Oh, Cuando era un chaval hacía las cosas normales que hacían los chavales del barrio. Jugar al fútbol y a japoneses y comandos. Enredar con las bicis, capturar abejas, andar aburriendo por las escaleras, zurrar a los chavales más pequeños, más débiles, ser zurrado por los chavales más grandes, más fuertes. A los 9 años la policía me acusó formalmente de jugar al fútbol en la calle. Estábamos dándole de patadas a un balón en una parcela con césped al lado de la manzana de pisos en la que vivíamos. No había colocado ninguna señal de prohibido jugar al fútbol, pero deberíamos haber sabido, incluso a esa edad, que puesto que el barrio era un campo de concentración para pobres, aquello, como todo lo demás, estaba prohibido. Nos llevaron a los juzgados, donde el padre de mi colega Brian hizo un magnífico discurso y avergonzó al juez hasta conseguir que todo quedara en una reprimenda. Estaba claro que los polis habían quedado como gilipollas. Un puto delincuente común a los 9 años, solía gemir mamá. Un delincuente común. Salí pitando de aquel pub, entré en otro sudando profusamente, con las sienes latiéndome. Comprobé los pósters, no había de los de la Z. Pedí un whisky y una Vex, me senté en una esquina. El pub estaba ocupado, era la hora de cerrar. Estaba demasiado metido en mi propio mundo como para fijarme en las voces que había a mi alrededor. Vacaciones de mentirijilla, Roy. Me volví y vi un capullo de pelo blanco y cara colorada en traje y corbata. Era el señor Edwards, mi jefe. O más bien, el jefe de mi jefe. Eso es. Sencillamente, pensé que buscarías un sitio algo más exótico que el pub de al lado de la oficina para tomarte unas copas durante tu permiso anual, sonrió maliciosamente. Ni siquiera había caído en ningún momento en que aquel era el pub de al lado de la oficina. Los cabrones de Scottish Spinsters eran aburridos que te cagas. Nunca había hecho vida social con aquellos grises gilipollas de clase media. Ya. Lo siento, este es Roy, Roy. Roy, de la sección de Colin Sproul, le dice el capullo de Edwards a un gran putón trajeado con toneladas de maquillaje y a un capullo viscoso y trajeado con cabello oscuro y engominado y bigote. Intercambiamos gestos de reconocimiento con la cabeza. La gente de Roy está haciendo una labor estupenda para sacarnos de la Edad Media y guiarnos hacia una nueva y excitante era feliz de tecnología avanzada. ¿No es así, Roy? Dijo con aquella pastosa voz de escenario dramático que es un accesorio obligado para el ejercicio del ingenio burgués de Edimburgo. Sí, salgo yo, mientras los otros se ríen. Así que eres de la cuadrilla de Colin Sproul en control de sistemas, dice el capullo engominado en tono acusador. Esa voz pija y cortante siempre suena como una puta acusación. Tenía ganas de decirle, nah, soy Roy Strang, cabrón, el puto Roy Strang, de los Hip Boys. Me daban ganas de estrellarle la botella de Vex contra la cabeza y después incrustársela en esa puta jeta presuntuosa. Pero no lo hice. Con estos cabrones es como si yo fuera invisible para ellos y ellos para mí. De pronto lo vi todo claro. Estos son los cabrones a los que tendríamos que hacerles daño. No a los chavales a los que inflamos a hostias en el fútbol. No a las periquitas a las que vamos jodiendo por ahí. No a nuestras madres y padres. A nuestros hermanos y hermanas. A nuestros vecinos. A nuestros colegas. Estos cabrones. Pero no. Nos trollamos las casas unos a otros cuando no hay una puta mierda en ellas. Aterrorizamos a nuestra propia gente. Pero estos cabrones... A estos cabrones ni los vemos, joder. Ni siquiera cuando les tenemos por todas partes, rodeándonos. Sí. Control de sistemas. Fue todo lo que pude decir. Control de sistemas. ¿Por qué fue todo eso lo que pude decir? ¿Por qué necesitaba a mis colegas para darme un contexto? ¿Por qué no podía poner ese sitio patas arriba como hice en aquel pub de clase trabajadora en Govan? ¿Por qué no podía aterrorizar a estos cabrones ahora, cuando los tenía en el punto de mira, sabiendo que se cagarían encima? Tengo algunas desavenencias con CS en estos momentos. ¿Sabes algo de esa red de sistemas de subsidios por defunción que instaló tu gente? Tom, sale Edwards. Roy está de vacaciones, no querrá oír hablar de esas cosas. ¿Eres programador, Roy? Pregunta el putón trajeado. Sí, analista de sistemas. ¿Te gusta trabajar aquí? Sí. Joder, si lo odiaba. No, no lo odiaba. No suscitaba a mí emociones bastante fuertes como para odiarlo. No era más que un sitio al que ir durante el día, porque te pagaban por hacerlo. Cuando estaba allí, me limitaba a flotar en un vacío de indiferencia. Nada, novelón, como decía, Las pesadillas del marabú, con un argumento muy duro en torno a una violación, suavizado, complementado con personajes tan épicos como el padre de Roy, que llevaba una libreta personal en la que anotaba los comportamientos y las opiniones que le merecían los habitantes de la barriada, con un alto grado de clasificación y de control. Y bueno, tras esta novela, Wells volvió a alternar con un libro de relatos o novelas cortas, en este caso Éxtasis, tres relatos de amor químico, que es en mi opinión uno de sus mejores libros, el que recomendaría quizás para que alguien comenzara con este autor, Trainspotting aparte, aunque por desgracia no traje nada de él porque la verdad que no lo tengo y la biblioteca pública pues estaba prestado. En 1998 se publicaba el quinto libro del autor, Escoria, que ha sido, al igual que Éxtasis, parece que he llevado a la gran pantalla recientemente. No he tenido el placer de verla, es eventualidad a la que espero poner remedio a la mayor brevedad posible. Y bueno, Escoria está protagonizada por un madero de Edimburgo, un auténtico sinvergüenza, y aunque es una obra notable, pues es probablemente de las menos atractivas. De 2001 es Cola, otra obra que gira alrededor de cuatro personajes y el paso del tiempo a través de ellos. Como tampoco la tengo a mano y mi memoria es muy frágil, vamos a leer un extracto que ha circulado bastante profusamente y en el que Duncan Ewar, un metalúrgico, y Shop Steward, que era una institución de, por decirlo de alguna manera, de delegados de base paralela a los sindicatos británicos y responsable en muchos casos de desencadenar huelgas salvajes, sobre todo en la crisis social que siguió a la Primera Guerra Mundial, en el contexto de la Revolución Rusa y toda la pesca, que bueno, este pasaje, o cuando menciona Wells lo del Shop Steward, es de los años 60 y 70, en la que por lo visto esta movida seguía funcionando. No tengo muchos datos del movimiento obrero salvaje en Inglaterra en esos años, pero bueno, que habría que profundizar en ello. Bueno, el caso que en este pasaje Duncan Ewar, que era este metalúrgico, transmitía a su hijo, los 10 mandamientos, entre comillas, de una cultura obrera arraigada pero difusa, y que bueno, por aquellos años se puede decir que entraba precisamente en descomposición, y son los siguientes. El primero, nunca pegues a una mujer. El segundo, da la cara siempre por tus colegas. Tercero, nunca seas un esquirol. Cuarto, nunca atravieses la línea de un piquete. Quinto, no chotes a nadie, amigo o enemigo. Sexto, no les digas nada a la poli, los del paro, los asistentes sociales, periodistas, los del ayuntamiento, los del censo, etc. Séptimo, nunca dejes que pase una semana sin invertir en un vinilo nuevo. Octavo, da cuando puedas, toma solo cuando tengas que hacerlo. Noveno, si te sientes bien o mal, recuerda que nada dura eternamente y que hoy es el comienzo del resto de tu vida. Y décimo, ama con generosidad, pero sé más estricto con la confianza. Me adapté sin demasiados problemas y me limitaba a ir a lo mío. A veces, claro, pensaba en los amiguetes, pero en lo fundamental no los echaba de menos en absoluto. Después de todo, esta era la ciudad del pelotazo donde cualquier imbécil podía sacar pasta del caos. Y lo hacían. Mire, tenemos una casa victoriana. La verdad es que me divertía bastante aquello. Ganancias, pérdidas, márgenes, adquisiciones, préstamos, arrendamientos, subarriendos, subdividir, engañar, estafar, escisiones, rupturas. ¿Quién tiene las llaves de Talget Road? No existía entidad alguna llamada La Sociedad. Y aunque existiera, yo desde luego no tenía nada que ver con ella. Por primera vez en mi vida adulta, estaba casi satisfecho. En 2002 salía al mercado la secuela de Trainspotting porno, sobre la cual no vamos a añadir mucho más de lo que ya hemos dicho. El protagonista es aquí sobre todo Sick Boy, y la acción transcurre unos años después, no sé si 15 años después, no estoy seguro ahora, de la trama original. Es una novela menos dura que Trainspotting, el contexto es otro, ya no es el de la heroína, y es una de las obras más divertidas que he leído en mi vida, se puede decir. Por lo tanto, la recomiendo encarecidamente, aunque todo lo que se está hablando hoy es lógicamente muy recomendable. En 2006 acaba otra novela, Secretos de Alcoba, de los grandes chefs, una especie de Jekyll y Mr. Hyde, unos paisajes y unos personajes que eran los habituales, pero con grandes dosis de realismo mágico y con una trama, como es frecuente, también muy dura. Al año siguiente se acaba otro libro de relatos, y te gustó la escuela, te encantará el trabajo, en el que, bueno, al igual que en el de Acid House, la calidad de los mismos es desigual. Se desarrollan, si la memoria no me falla, en los Estados Unidos, esos tres de ellos, otro en las Islas Canarias, y el último, que es el mejor de todos, una cosa divertidísima. Volví a Escocia, concretamente a la localidad minera de Fife, fácilmente comparable a localidades que tenemos por aquí cerca en Asturias. Como es fácilmente adivinable por las fechas de edición, ya estamos llegando al final de este repaso. En 2008 se publicaba Crimen, una obra brutal, fantástica, que leí hace 3 o 4 meses, con otra trama dura o durísima que gira en torno al abuso de menores y las redes de pedofilia. Se desarrolla a caballo entre Edimburgo y Miami, y está protagonizada por Ray Lennox, que ya aparecía en Escoria, era otro madero compañero del protagonista, y bueno, se puede decir que es un policía con excesiva afición a la cocaína y una existencia atormentada. En 2009, y a notar que estamos dando las fechas de, por supuesto, de las ediciones originales, las españolas, por decir, suelen salir siempre un par de años más tarde. Pues en 2009 apareció otro libro de relatos, Col Recalentada, que no he leído, así que no puedo decir nada sobre él. Y bueno, pues finalmente en el 2013 aparecía Skunk Boys, del que hemos dado algunas pinceladas en este programa de hoy. Aquel día no solo fue el bebé quien murió. Algo dentro de Sick Boy se perdió y nunca más volvió. Al parecer no tenía ninguna teoría con la que explicar un momento como este. Ni yo tampoco. Nuestra única respuesta era seguir igual y a la mierda con todo. Acumular miseria tras miseria. Apilarla sobre una cucharilla y disolverla con una gota de bilis. Después chutarla por una vena apestosa y purulenta y vuelta a empezar. Seguir igual. Levantarse, salir, atracar, robar, putear a la gente. Lanzándonos con anhelo en pos del día en que todo saldría mal. Porque no importa cuánto guardes para mañana o cuánto robes, nunca tienes suficiente. No importa la frecuencia con que salgas a atracar y a joder a la gente. Siempre tienes que levantarte y volver a hacerlo todo otra vez. ¡Nos vemos, man! Más tarde o más temprano esto tenía que ocurrir. Porque el hurto constituye un robo, lo cual es un crimen. Y a pesar de lo que ustedes puedan creer, no existe algo como el crimen sin víctimas. La adicción a la heroína podrá explicar sus actos, pero no los justifica. Señor Murphy, usted es un delincuente habitual que no siente pesar ni remordimiento. Al condenarle a 6 meses de prisión, solo me preocupa que no pasará mucho tiempo antes de que nos veamos de nuevo. Señor Renton, tengo entendido que ha ingresado usted en un programa de rehabilitación en un intento de apartarse de la heroína. La suspensión de su condena está condicionada a su completa colaboración con este programa. En caso de que vuelva a comparecer ante mí como culpable, no dudaré en imponerle una sentencia de prisión. Gracias, señoría. Con ayuda de Dios venceré este terrible mal. Uf, ¿Qué se puede decir? Bueno, Begbie tenía una frase para la ocasión. Que ese cabrón iba a acabar jodiendo a alguien. Bien, espero que hayas aprendido la lección, hijo. Oh, hijo mío, por un momento pensé que iba a perderte. No me das más que problemas, pero todavía te quiero. Más te vale hacer borrón y cuenta nueva, chato. Corta con esa mierda para siempre. Eso es. Escucha, Francis, no dice tonterías, ¿sabes? Joder, claro que no, porque tú en el trullo no aguantabas ni dos días. Hay cosas mejores que la aguja, Renz. Elige la vida. Me acuerdo de cuando eras un bebito. ¡Uy, bebito de mamá! ¡Le encanta la galletita, bebito de mamá! Lo siento, señora Murphy. No es justo que a Spad lo encierre, ni a mí no. ¡Pues culpa nuestra no es! A tu hijo le han encerrado por ser un puto yonki. Si eso no es culpa tuya, entonces no sé de quién es. Yo era el jodido capullo que intentaba que lo dejara. Traeré las putas copas. Sí, anda. Quise que me hubieran encerrado a mí en vez de a Spad. Ahí estaba, rodeado de mi familia y mis supuestos colegas. Y jamás me había sentido tan solo. Nunca en toda mi vida. Desde que estaba en libertad bajo fianza, me metieron en el programa este. La adicción patrocinada por el Estado. 3 dulzonas dosis de metadona al día en lugar de caballo. Pero nunca es suficiente. Ahora mismo no es suficiente ni de lejos. Me tomé las 3 esta mañana y ahora quedan 18 horas hasta la próxima dosis. El sudor sobre mi espalda es como una capa de escarcha. Tengo que visitar a la madre superiora. Para un chute. Un puto chute. Para llegar al final de este largo y duro día. Y casi que lo podemos dejar aquí, vista la chapa que estuve soltando. Como siempre, habrá cosas que quería decir y no dije, y habrá otras que pasará al revés. Pero bueno, en cualquier caso, esto fue todo. No sé si volveremos a hacer programa la semana que viene. No las tengo todas conmigo, aunque alguna entrevista y tal haremos por ahí. Pero bueno, si no, casi seguro que a la siguiente. Gracias por permanecer a la escucha. Un abrazo y salud. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging to read. to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.